Cuando son las 10 de la mañana, 15 minutos, es hora de presentar al capitán Bittencourt y sus historias bonitas. Porque está Lucas Hugo, no, Chacho Ramos y sus canciones bonitas. Y estás vos, con sus historias bonitas. Tenía talento. Tenía memoria. Tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos. Sin dirección. Bueno. Contando historias. Algo de historia. Buen día, capitán. Ahora sí, buenos de forma días, buenos oficial. Días. Usted sabe que estaba preparando el programa. Lo arranqué a preparar a las 11. La sección, perdón, el programa no. A las 11. A las 11 de la noche. Ajá. Sí, a este lo dejamos cualquier día. Esto lo corre usted y a mí, queda él operando el programa. Pero usted tiene un ratito acá nomás para desarnar sus historias y ya se hace dueño, se adueña de esto. No, claro, pero ¿sabes lo que pasó? Y Sebastián de Los Ángeles, entonces yo puse en el Facebook de lo que iba a hablar. Y dije que bueno, que el ser humano es el hombre. ¿Puede decirnos cuál es su Facebook? Porque así lo empezamos a hacer. Edgar en curso, ya. Pero si usted es contacto mío. Ah, no, pero la gente. La gente me odia. Sí, lo bloquean, cada me bloquean a cada rato. Sobre todo ángel o demonio. ¿Sabes lo que pasa? Resulta que supuestamente yo tengo una enciclopedia que dice que el ser humano moderno camina sobre el planeta hace 1 millón de años. Uh-huh. Y este Sebastián de Los Ángeles, que le mando un saludo porque siempre escucha el programa, Sebastián de Los Ángeles, que es profesor, el hombre ahí en la U. Sí. ¿Pero es de Los Ángeles o de acá? No, es de Melo, es del barrio allá de. El barrio para, bueno, adelante, para adelante la cancha de Boca. Es el que dijo que nos agarró el viejazo. Ah, ese es. Claro. Ordinario. Che, ¿vos sabés lo que? Se puso a discutir conmigo. Dice, no, vos estás equivocado, el hombre. A las 11 y pico de la noche, a las 12, y no me dejaba hacer el programa. Y la discusión la seguimos hoy a las 6:30 de la mañana. ¿Y si me etiquetaste? Ah, te y me saltaban las notificaciones. Ah, es verdad. No vive, che, no vos sabés que me pongo a discutir con el tipo. A las 11 de la noche y a las 6:30... Volvimos a discutir y terminó el empate. Una siesta cortita y siguieron la. Pará, que vamos a parar para descansar. Terminamos el empate. No, vos sabés, bueno, vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar. Vos sabés que cuando un día yo salía del liceo, salía a 9:45 de la noche. ¿Es algo de terror? Pongo música de. No es de terror. Tiene que ver con conspiraciones y tiene que ver con este asunto de Rusia y Ucrania y otras. Ajá. Otra cuestión. Resulta que yo salgo del liceo, 9:45 de la noche, voy para mi casa y paso por el cine Melo y estaban los afiches, muchos afiches, bueno, de lo que estaban dando, era un día de semana, y de películas que se iban a proyectar en el futuro. Y me ¿estamos hablando del año? 82. 82. Sí, 82. Año 82. España 82. Imagínese si sería viejo. Usted no era nacido. Bueno, está. ¿Cómo que no? Bueno, está. Nací en el 77. Entonces resulta que me encuentro con un afiche de una genial película del año 81 dirigida por Mel Brooks, La loca historia del mundo, que comienza la vi. Claro, que comienza en la época de los cavernícolas hasta la época actual. La recuerdo. Pero lo que más me llamó la atención de esta película. Trajo el teléfono sin batería. Sí, no, lo que pasa es que para lo que más me llamó la atención en particular es que venía con una frase que decía lo que a Dios le llevó 7 días crear, el hombre hace miles de años trata de destruir. Y esa frase me quedó hasta el día de hoy. Ajá. Lo que a Dios le llevó 7 días crear, el hombre hace miles de años que trata de destruir. Entonces yo decía, bueno, hace 1 millón de años, Sebastián de Los Ángeles dice que son 350.000. Una diferencia, ¿no? ¿350.000? Que está el hombre moderno caminando en la Tierra, que no es mono. Ajá. Yo hablo del antecesor, el homo antecesor de hace 1 millón de años, que es el antepasado del Neandertal. Bueno, yo dije, bueno, en 1 millón de años... Neandertal, no es con ñe. Neandertal. Yo digo, bueno, en 1 millón de años o en 350.000 años, genial, la verdad que no hemos aprendido nada. Seguimos siendo cada vez más belicosos. Todo esto que viene por el tema este de la guerra entre Ucrania y Rusia. Yo no soy un experto en política internacional, pero cuando en el Mundial de Rusia 2018 me empecé a interesar por el asunto, y la verdad que es un despelote, un menejunje tremendo. Es como cuando los gurises chicos te preguntan en una película de guerra cuál es el bueno. Y vos no sabés qué decir. Bueno, acá no hay ninguno bueno, son todos malos. Hay intereses de todo tipo, económicos, geopolíticos. Rusos que matan ucranianos, ucranianos que matan a rusos que viven en Ucrania. Posiblemente hay petróleo, gasoducto. Que el hijo de Joe Biden es medio director de una empresa de gas. Que Francia y Alemania son los garantes de paz. De esta guerra, pero a su vez le venden armas a Ucrania. Claro, inyectan dinero. Sí. Exactamente, entonces todo eso me ha llevado a pensar en la hipocresía de este mundo en el que vivimos. Una hipocresía que es a vista de todos. ¿Vos sabés cuántos conflictos bélicos existen hoy? Hoy es 2, ¿no? 2 de marzo hoy de... Hoy es 3. 3 de marzo de 2022. Sabés que no dormiste bien. Sí, bueno, 2, 3. Y bueno, se te pasa, se está hablando de cuánto, esto, pero... ¿Sabés cuántos conflictos bélicos existen hoy, 3 de marzo de 2022? 5. 65 conflictos bélicos. Wow. Y resulta que parece... Yo había oído de la invasión de Estados Unidos en Somalia, ¿no? Te puedo nombrar alguno, ¿no? Porque no te voy a nombrar los 65. Sí. Porque todos hablamos de Ucrania y de Rusia. Claro. Claro, porque son países blancos, ¿viste? Gente linda, gente europea. Cuando se trata de países árabes, africanos, ¿viste? Como que, ¿qué importa en eso? Es lo que a mí me parece. Mirá, Siria, hace 10 años que está en guerra. Sí. Está apoyada, el gobierno de Siria está apoyado por Rusia. Uh-huh. Y los rebeldes apoyados fueron apoyados por Estados Unidos. Ya la cosa viene torcida, ¿no? El 90% de la población en Siria sí. vive bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Yo no veo que nadie hable de esto. ¿Te acordás que vinieron unos sirios acá a Uruguay? Sí, sí, sí, sí. Nadie habla de esto. Ahora, prendés la radio, la tele. Rusia y Ucrania, parece que fuera la única guerra. Libia. Lo que pasa que por la dimensión de la... debe ser. Y Putin, pero también es Europa, ¿viste? Porque no es lo mismo Siria que Europa. Es como cuando tiraron abajo las Torres Gemelas. Murieron menos de 3.000 personas y todo el mundo lloraba. Y de pronto en África se morían millones de niños de hambre y a nadie le importa. ¿O sí? No, no, no, está bien. A nadie. Mirá, Libia. En Libia hay una guerra y hay dos bandos. Uno apoyado por Turquía y el otro por Rusia. Qué lindo, ¿no? Está Yemen. Bien. Yemen tiene 30 millones de habitantes, de los cuales 16 millones... viven en extrema pobreza. Pero acá pasa otra cosa. Arabia Saudita, que está clasificado para el Mundial de Qatar, hace 4 años que bombardea sin parar a Yemen. Y la FIFA no lo sancionó, como sancionó ahora a Rusia, ajá. a todos los deportistas rusos, que no les permite competir. Por ejemplo, Rusia tenía que jugar ahora con Polonia para buscar la clasificación al Mundial de Qatar. Y dijeron, no, no juegan. Los clubes de rusos tampoco juegan las copas europeas, ¿no? Los tenistas, basquetbolistas... beisbolistas, nadie. Esteban González me mandó algo sobre un futbolista árabe que salió con una... Acá tengo, mirá. Lo voy a leer. Cuando Canuté, futbolista musulmán, apoyó a Palestina, porque Palestina está en conflicto con Israel. Uh-huh. Otro de los 65 conflictos que existen en el mundo. Tras los bombardeos israelíes, el mundo del fútbol se molestó. El jugador incluso fue sancionado y la FIFA recordó la prohibición de mensajes políticos durante los partidos. La FIFA dice que no se puede meter el fútbol con la política con el fútbol, y acaban de agarrar y decirle a Rusia, ustedes no juegan más, uh-huh. están prohibidos. Lo que habla de la hipocresía. Hay mensajes. Mensajes. Diga. Bueno, mirá. Vamos con el primero. Diga. Buen día, escuchándolos desde La Laguna. Maravillosa mañana, muy grata la compañía de ustedes. Siempre arriba. Rosario. Para Rosario, saludos. Después tenemos a Sebastián, que dice, dos acotaciones, capitán. Uno. Sí, de Los Ángeles. Sí. Diga. Yo debatí con usted, no discutí. Buen debate, por cierto, sí. bien argumentado. Dos, no había necesidad de quemar... ¿Por qué lo quemes o qué? Sí, yo opiné lo mismo, lo Dos. Venía pensando hace rato. No había necesidad de quemarme ante medio pueblo. Ya de por sí, chico, con nombre, apellido, profesión y domicilio. Un saludo y buen programa. Mal para usted, yo no me di cuenta de lo que había hecho. Yo lo noté al inicio. Pero aparte, se encargó de repetir el apellido varias veces. Fulano. Sebastián de Los Ángeles que vive en el grupo. No lo diga más, ya está. Pero fue una discusión. Acuérdese que tengo el oído derecho que no escucho, entonces por eso grito. Pero no, yo hablo, una discusión en buenos términos. Es un debate, una discusión. Dijo que no era una discusión, era un debate. Sí, por eso. ¿Por qué dice lo que usted quiere? Le dice el nombre al hombre. Se ve que se calentó conmigo, tipo. Pero no, porque si ¿por escribió qué? Perfecto. No, yo lo conozco. Excelente persona. Dos cosas para aclarar. Una, yo debatí con usted, no discutí. Sí. Un buen debate, reconoció, sí. por cierto, y bien argumentado. Muy y bien, lo segundo, las dos están perfectas. Yo estoy del lado de Sebastián. Perfecto. No tenía necesidad. Es más, cualquiera que esté en contra de Capitán, yo estoy con él. Puede venir a golpearlo, estamos en... Sí, que me agarren a trompada, no pasa nada, usted me defiende. No. Yo cualquiera que esté en contra de Capitán, yo estoy con él. Bueno, ayer, sobre todo eso que estás hablando, ayer estuve... Porque yo no trago ninguna pastilla que venga siempre del mismo lugar. Es lo que hago yo. Porque está Deutsche Welle, está CNN, sí. Entonces no se puede escuchar una campana sola. Muchas campanas. Y claro, y sobre todo cada 5 minutos. Exacto. Entonces me puse a buscar información por otros lados, sí. Y encontré una persona, un español, diga, que hace unos informes bárbaros, que no sé si son ciertos o no, pero sí tiene otro punto de vista. Diga. Y este decía que... Vladimir no quiere arrodillarse ante el nuevo orden mundial. Exactamente. Que es que él, según sus palabras, era OTAN. Entonces no quiere que el nuevo orden, todo esto que se está formando como un bloque. Exactamente. Que tiene que ver el Club Bilderberg. Que se metan. Está diciendo, es Rusia contra el mundo occidental. Sí. Olvidémonos de Marruecos, Argelia, Etiopía, Mozambique, el Congo, todos esos países donde hay guerra, ¿viste? Claro. Yo me acuerdo cuando vi... Palestina. Palestina, no, yo me acuerdo cuando vi una película, que capaz que ustedes también la vieron, La caída del halcón negro. Sí, la vi, es de mis películas favoritas. Y yo estaba con un amigo y digo, pará, vamos a googlear porque en este país algo hay. Porque si se mete Estados Unidos y los europeos, algo hay, ¿no? Es para que claro, vayan a querían salvar. Plantar a su gente. Claro, no, ¿sabes en lo la qué? Película, ¿no? ¿Sabes lo qué? Tienen son la mayor reserva de, no recuerdo el nombre, de lo que se hace en celulares. Entonces le dijeron, vamos a meternos ahí y a mascar, ¿viste? Mirá si van a ir a salvar a los pobres morochitos. Uh-huh. No, siempre se mete porque hay petróleo, hay minerales y todo. Claro. Mirá, pero es que la guerra es básicamente En estos días he visto todo, o sea, desde los periodistas de derecha a los de ultra izquierda, los pro Rusia, los pro Ucrania, mirá. El asunto es así. En el 2014, tres provincias de Ucrania, la más importante se llama Donbass, que son provincias que están compuestas solamente por gente... Y hace más de 10 años que están en guerra en 2014. Ahí en Donbass. No, pero esto arrancó en 2014. Dijeron que querían independizarse porque son todos rusos. Sí. Entonces, el gobierno ucraniano, que es neonazi, al igual que Hungría, Polonia y Croacia, mandó paramilitares, y ahí hubo una masacre tremenda, ¿no? Entonces ahí se mete Putin. Entonces pide que haya paz. Lo que pasa es que los únicos, solamente Rusia reconoció la independencia de esos tres estados. No lo reconoció ni Ucrania ni el resto del mundo. Y ahí empezó el tema del tiro y el afloje. Hasta que, entre tanta masacre, Putin se metió, ¿viste? Putin se metió. Y una de las cosas que ocurre es que tanto Estados Unidos como la OTAN, alrededor de la frontera de Rusia, tienen bases militares con misiles apuntando a Rusia. Ajá. Bueno, dame solo un segundito que tenemos una llamada. Sí, dale. Bueno, me parece que cortó. Hola. No, hola. Buenos días. Estoy absolutamente de acuerdo con... agarré tarde el programa. Ajá. Lo que está diciendo, el análisis que está haciendo, o el breve análisis, lo expresado por encima, porque es más profundo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo. Porque lloramos por gatitos y perritos que se nos mueren, que yo los amo, los gatitos y los perritos, yo tengo una gata, todo lo demás, pero no lloramos por los miles de niños que mueren de hambre por estos mangas sinvergüenza. ¿No? Sí, no. Exactamente. Eso ya no es hipocresía. O sea, el tema es que les importa un pito quién muera, quién no puede comer, tener un plato de comida en la mesa. Y no estoy hablando, no solamente de lo que él nombró, África y todo lo demás. Acá en Melo, en Uruguay tenemos niños que trabajan, que no deberían trabajar niños sin infancia y que no tienen que comer. No, simplemente eso, digo que comparto totalmente lo que dice él y corto acá porque puedo entrar. Sí, mejor, se está triangulando para ubicarte. Hay interferencias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buen aporte. Chau. Muy buen aporte. Era un amigo de la casa también. ¿Sí, lo conocen? Sí. Después el trato. Sí, no, lo que decía es que la OTAN y Estados Unidos rodearon a Rusia con bases militares, con misiles apuntando a Rusia, lo que es obviamente una mojada de oreja, ¿viste? Es como si los rusos agarraran y pusieran bases militares con misiles en Cuba, en México y en Canadá apuntando a Estados Unidos. Y acá hay una cuestión, Putin, porque viste que en el barrio siempre hay un matón. Y el matón del barrio es Estados Unidos con sus hermanos menores, que son Inglaterra, Alemania, Francia. Y Putin agarró y dijo, no, si ustedes son los matones, yo también soy el matón. Y tengo un hermano grandote que es el chino, ¿viste? Y bueno, es una cuestión de intereses geopolíticos. El hijo de Joe Biden está metido, es director de una empresa de gas. Hay gas en Ucrania. Es una zona importantísima desde el punto de vista geopolítico-militar. Entonces hay un montón de intereses lamentables, donde la verdad, si uno se pone a pensar, ninguno es bueno. No encontrás a nadie que haga las cosas voy a tratar de hacer las cosas bien, sino que todos buscan sacar tajada. Yo recuerdo cuando era niño, recuerdo una conversación que se dio en mi casa, donde se decía que las guerras eran malas para el mundo, pero buenas para Uruguay. Yo no entendía nada, yo era chico, miraba películas de... ¿Y eso por qué? Y entonces yo le pregunté a mi vieja, dice, lo que pasa es que durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y hasta Corea, Uruguay vendía alimentos a los países que estaban en guerra. Porque claro, los países que estaban en guerra tenían que usar todo su dinero en fabricar armas. Y no tenían tiempo ni para agarrar, ni criar vacas, ni para plantar cebolla, ni trigo, ni maíz, ni lechuga, ni tomate. Y Uruguay hacía dinero gracias a las guerras. Y lo peor de todo es que se decía que los políticos uruguayos estaban esperando y frotándose las manos, deseando que la guerra, no solamente que hubiera más guerra, sino que duraran más. Lo que es lamentable. De hecho, hay varias películas. Y hay una muy en particular que yo la estoy buscando, donde aparecen unos soldados comiendo corned beef y dice Made in Fraiventos, Uruguay. Estoy buscando esa película, pero es increíble. Esto siempre ha sido así. O sea, la guerra es un negocio. ¿Cómo es un negocio? A ver, ¿cuál es el segundo negocio que más antes, dinero da? Antes que dale. Siga, capitán, sí. Tenemos otra llamada. Dale, que llame. Hola, buen día. Buen día para todos. Buenos días. Mirá, estoy escuchando hace bastante tiempo todo el programa. El análisis que están haciendo es un análisis tan inteligente que es atípico para cualquier tipo de medio de comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Están analizando geopolíticamente cosas que son total y absolutamente atípicas, que de una perspectiva que va a contrapelo de lo que es la generalidad y muchas veces de prensa que no termina de entender el contexto completo del conflicto. Creo que lo están analizando espectacularmente. Bueno, todos los gracias. Puntos que están tocando son puntos reales. La parte que hablaba particularmente de los misiles es una realidad. Hoy por hoy, si Ucrania permite la colocación de misiles nucleares en Ucrania, pasan la línea roja del tiempo de reacción de los 5 a 7 minutos, que es un elemento fundamental para la soberanía rusa. Dicho esto, sin ser ni pro-ruso ni pro-ucraniano, o sea, sin total y absolutamente... Un ciudadano común. Puro y duro, nada más. Sí. Perfecto. Entonces la verdad que es brutal ver que un medio de prensa de cobertura departamental, si bien sale a muchas otras partes del país, pero digo que sea acá, de Melo, la verdad me llama poderosamente la atención y me sorprende más que gratamente. Bueno, muy bien. Mis totales felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Igual no estoy de acuerdo contigo porque está dando mucha cabida ese capitán de Metalcourt. Nosotros lo tenemos que fumar acá. La verdad que mirá, muchas gracias por nada, pero en fin. Estoy recibiendo como por nada. Estoy recibiendo esa ruina. Vamos a despedirlo, mirá, por favor. Bueno, sí, no. Muchas gracias. No, estoy recibiendo un mensaje de Sebastián de Los Ángeles. Dice, es tan bueno el análisis. Por favor, que tenemos gente y no nos dejás ni despedirlo. Ah, perdón. Por eso, por orolo. Cerrale el micrófono. Que pases muy bien y gracias por salir al aire. Es casi excelente, porque si no lo hubiese hecho el capitán, ahí sí era excelente. Gracias. Dale, abrazo. Un abrazo, chau. Me dice Sebastián de Los Ángeles, está bueno lo que hace el capitán, que tiene que aumentarle el sueldo. Lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? Sí, a ver, mostrame el mensaje. No. Ah, ¿viste? Mostráselo al jefe. ¿Por qué se lo tengo que mostrar? ¿Qué, usted no cree la palabra de Sebastián y en la mía? Sí. Bueno, mira, más mensajes. 811 dice, buen día. Buen día. Buen día. Ah, ahí va. Buen día. Muy bueno el programa, muchachos. Sigan así. Por bien. Fin. Gracias. Gracias. No sabía si el programa iba a funcionar realmente y parece que te está gustando. Sí, sí. Bueno, vos seguí con lo que viniste a hacer. Sí, preparado. Vos sabés, hablando de armas, bueno, el segundo negocio que más dinero da en el mundo. Ahora te corto un segundo. Cortame. Mientras vos te ordenás tus papeles, tu segundo negocio, todas esas cosas, yo me voy a ir por Florialejo, en ruta 8, casi frente a la tablada, que está abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13 y de 15 a 21 horas. Y ahí voy a ver si encuentro comestibles, frutas, verduras, congelados, artículos de limpieza, bebidas, bazar, ollas, platos, jarros y un montón de cosas más, e incluso cosas para el caballo. Florialejo, ruta 8, frente a la tablada. Bueno, mira, otro mensaje. 839 dice, totalmente de acuerdo con el análisis de lo más imparcial. Pero vos sabés que son tan monstruos estos yanquis que fueron a Colombia, mataron a Pablo Escobar, agarraron, ¿viste? En Estados Unidos nunca apresaron a ningún narcotraficante importante. Y nunca lo mataron. Uh-huh. California es el mayor productor de marihuana en el mundo. O sea, no Estados Unidos, California. Nunca tocaron a nadie. A nadie. Hay una entrevista espectacular de Fantino a Darín. Sí, la vi. Darín dice, Ricardo. No me cae bien igual, Darín. Pero Ricardo Darín estaba en España y dice, mirá, es un famoso editor, ahora no recuerdo quién es. Sí, me ofreció para hacer Hombre en Llamas. Sí. Y yo dije, me interesa. ¿Y cuál es el papel? Dice, tienes que hacer de narcotraficante mexicano. Sí, dijo que no iba a interpretar a latinos que fueran... ¿Por qué siempre en las películas americanas los narcotraficantes son mexicanos o son latinos y nunca son yanquis? Sí. Entonces fue y dice, le mandaron un papel en blanco para que él pusiera la cifra que quisiera. Sí. El tipo dijo, no quiero, no me interesa. Contado por Darín fue eso. Se lo contó Fantino. Sí. Y Fantino dijo, pero no querés plata y yo ya tengo suficiente plata, ¿para qué quiero eso? Es increíble. Bueno... Entonces, cuando vos agarrás y decís estas cosas, decís, bueno, y el negocio más rentable en el mundo, el comercio global de armas. Uh-huh. Y si vos, si un negocio te anda bien, no lo puedes parar. O sea, si las drogas son el segundo negocio más importante del mundo, van a existir drogas, drogaditos, adictos, no hay vuelta. Y si el comercio global de armas es lo que más dinero mueve en el mundo, van a seguir existiendo guerras. 100.000 millones al año... Es lo que da el comercio global de armas. 100.000 millones de dólares por año. Yo, lo llaman una vez y lo pasan de rosca. Más claro, que dos tonitos. Ya se bandió. Es que me calenté. No se caliente. Bueno. Estamos hablando del día de la audición. No grites porque la gente... Estados Unidos. Estados Unidos es el principal exportador global de armas. Con el 34% total del planeta. El segundo es Rusia. Es que los tipos, viste, Putin dice, Estados Unidos, verás que conmigo vos no te metés. Conmigo no te metés y tengo el chino al lado acá. Uh-huh. Viste, que son los matones del barrio, viste. Pero, viste, es como el coreano aquel de peinado raro que le decía a Trump, yo te voy a tirar bombas, misiles. Uh-huh. Y después salieron a los besos, saludándose. Uh-huh. Viste, ellos se amagan, pero nunca se pegan, viste. Uh-huh. El segundo exportador es Rusia. Los principales clientes de Estados Unidos, esto es increíble, son los estados de Medio Oriente. Principalmente Arabia Saudita y a Israel. Y por eso se explica tanto conflicto en la zona, ¿te imaginás? O sea, si se terminan los conflictos en Medio Oriente, Estados Unidos pierde su principal cliente. Dice, inventan. Si no hay guerra, inventamos guerra. Claro, era momento de... Porque la crisis que hay en Estados Unidos, que no se habla, es muy grande. Estados Unidos está con una crisis brutal. ¿Y el petróleo que mueve todo? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Rusia... exportaba mucho material para telefonía. Ajá. Y entonces era más barato comprarle a Rusia que en su propio país. Claro. Al bloquear a Rusia todos sus cosas, van a empezar a... Por eso se va a reactivar la economía de Estados Unidos. Pero lo tienen bloqueado. Claro. Van a empezar a producir sus propias cosas de mejor calidad para no tener que comprarla afuera. Por eso Rusia está negociando ahora con China. porque con el mundo occidental está todo esto liquidado. Que yo estoy diciendo, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Bien. Lo escuché de otra campana que claro. No es la que sale en todos los medios. Pero, bueno, pero tiene sentido. Digo, mirá, tiene sentido. Estados Unidos y Rusia los principales. Después vienen Francia y Alemania, que son después los que andan diciendo paz, paz, paz. Después viene China, Inglaterra y Japón, ¿viste? Entonces, los principales países del mundo. ¿Cuál es su principal fuente de dinero? Vender armas. O sea que la guerra, no hay manera de que no haya guerra. Da dinero, no hay vuelta. Vos sabés que una de las cosas que a mí me ha llamado tremendamente la atención es porque acá en Uruguay compran tanques de guerra, aviones de guerra. ¿Para qué, no? Porque la verdad... Para muchos también vienen donados, ¿no? No, pero ¿sabés cuál es la cosa? ¿Cuál es el asunto? Cuando se le va a pedir dinero al Fondo Monetario Nacional o al Banco Mundial, ellos te prestan dinero, pero ¿qué te dicen? Tienes que comprar armas. Y como sabe, Uruguay sabe que no va a entrar en ninguna guerra. Eso... Compra armas obsoletas, ¿viste? Unos tanques de guerra que no andan, unos aviones que no levantan vuelo. Eso pasa en los bancos locales. Vos vas a pedir plata para laburar y no hay, pero hay para comprar tu auto. ¿Y te venden una metralleta? No sé. Dice, no tenemos plata para que te hagas tu negocio, pero te podemos dar plata para que te compres un auto. Sí, ¿yo para qué quiero un auto? Para que te endeudes. Y claro, yo quiero trabajar, no un auto. Bueno, déjeme leer un mensaje, si se anima a tirar un temita cortito. Sí, Le digo, buenos días, gente, nos dice Andrés. Andrés. En sintonía con, como todos los días, desde La Laguna. La película en la que aparece el cornebif es El Paciente Inglés. Es cierto. Siempre es bueno y necesario. Sí. ¿Cómo se llama este momento? Permítame terminar, por favor, caballero. Se pone nervioso. Es que la estoy buscando. Te vamos a enterrar un día. Yo sabía que era una película de guerra, pero no la encontraba. Dale el micrófono. Ah, basta. Ahí está. Dale. Tranquilo. Ya se pan anda ahora en la tanda. Tranquilo. Siempre es bueno y necesario tocar estos temas desde otro punto de vista. Saludos. ¿Vio qué sencillo que era? Vos sabés que yo hace años que me miro. ¿Cuánta película de guerra hay? Mentira. Para vos mirá porque sos un vago. Por lo del cornebif. Digo, yo sé que la vi, pero no me acuerdo en cuál. Y claro, yo vi El Paciente Inglés. El Paciente Inglés. Claro. Error de canal. Tenías que haberle escrito. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el amigo? Andrés. Bueno, de La Laguna, que nos está escuchando. Te estoy viviendo una botella de whisky. Nos está escuchando por Ecos de la Costa 96.1, Lago Merín. Vamos, un temita y ahora redondeo. Mira, porque Andrés volvió a escribir. El frigorífico anglo de Fray Bentos fue creado justamente para alimentar a las tropas aliadas. Exactamente.